Estos son los titulares del miércoles 11 de septiembre. Estados Unidos y China mantendrán la comunicación en materia de seguridad con miras a una posible cumbre telefónica. Según autoridades de la Franja de Gaza, 40 personas murieron en un ataque israelí contra una zona humanitaria. Exigen que Japón reconozca como supervivientes de la bomba atómica a todos los querellantes. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Altos mandos militares de los Estados Unidos y China confirmaron que continuarán manteniendo la comunicación sobre cuestiones de seguridad para sentar las bases de una reunión cumbre telefónica planeada. China indicó que el general Wu Yanan, titular del comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Popular de Liberación, sostuvo una videoconferencia el martes con el almirante Samuel Paparo, jefe del comando del Indo-Pacífico estadounidense. El comando chino supervisa áreas que incluyen el mar de la China Meridional. El Ministerio de Defensa chino indicó que ambas partes habían intercambiado puntos de vista en profundidad sobre asuntos que les conciernen mutuamente. Por su parte, el comando estadounidense explicó que Paparo había mencionado recientes acciones inseguras de los militares chinos frente a aliados estadounidenses y había subrayado la obligación que tiene el ejército de China de cumplir con las leyes y las normas internacionales. También instó a China a reconsiderar el uso de tácticas peligrosas y potencialmente agravantes en el mar de la China Meridional y otros lugares. Paparo también destacó la necesidad de que se mantenga el diálogo en asuntos de preocupación mutua. Las dos naciones reanudaron las conversaciones entre titulares de defensa y altos mandos militares sobre la base de un acuerdo que alcanzaron en noviembre pasado el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping durante una cumbre en San Francisco. Según analistas, ambas partes reafirmaron su intención de continuar dialogando sobre asuntos de seguridad en las negociaciones entre altos mandos militares antes de una cumbre telefónica entre los Estados Unidos y China, planeada para un futuro cercano. Las fuerzas israelíes atacaron una zona de la Franja de Gaza designada como zona de evacuación. Las autoridades locales afirman que al menos 40 personas murieron. El ejército de Israel indicó el martes que el ataque aéreo tenía como objetivo a los combatientes del grupo islámico Hamas que operaban dentro de la zona humanitaria en Han Yunis, en el sur de la franja. Afirmó que entre los muertos había altos dirigentes que participaron directamente en el ataque del 7 de octubre en Israel el año pasado. El ejército señala que antes del ataque se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluido el uso de municiones de precisión. Las autoridades del territorio palestino informan que Israel bombardeó las tiendas de campaña de los desplazados, matando a al menos 40 personas e hiriendo a otras 60, y condenaron a las fuerzas israelíes por cometer una horrible masacre. Las imágenes de video publicadas por la agencia de noticias Reuters muestran un gran cráter en el suelo y en las que tomó en un hospital en Han Yunis el personal de la oficina de nuestra emisora NHK en Gaza, se puede ver a personas heridas siendo trasladadas y a otras llorando por la muerte de los niños. En los más de 11 meses transcurridos desde que comenzó la última ronda de combates en la Franja de Gaza, el número de víctimas ha ido aumentando, sin que haya perspectivas seguras de un acuerdo entre Israel y el grupo Hamas de alto el fuego y liberación de rehenes. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Representantes de los creyentes que buscan que el Estado los reconozca como supervivientes del bombardeo atómico de Nagasaki en 1945 instaron a las autoridades locales a que admitan a la totalidad de ellos como hibakusha. Un total de 44 demandantes de la prefectura de Nagasaki, que se hallaban fuera de la zona de exposición a la radiación designada por el gobierno, habían exigido el reconocimiento oficial como supervivientes de la bomba atómica o hibakusha en pleitos entablados en el Tribunal de Distrito de Nagasaki. El tribunal sentenció el lunes que se debe reconocer a 15 de ellos como hibakusha, señalando que la lluvia negra que contenía sustancias radiactivas había caído en ciertas áreas fuera de la zona. El martes, los representantes se reunieron con funcionarios de la ciudad y de la prefectura de Nagasaki para entregarles una petición escrita en la que los instan a tomar una pronta decisión. Exigieron que se reconozca como hibakusha a todos los querellantes. También urgieron a los funcionarios a emitir certificados de superviviente de la bomba atómica a los 15 demandantes, sin presentar una apelación. Iwanaga Chiyoko, que encabeza el grupo de los demandantes, dijo que le parecía inaceptable un fallo que no reconoce a todos y expresó su deseo de que el ayuntamiento y la prefectura se mantengan firmes frente al Estado. Los funcionarios respondieron que el alcalde y el gobernador de Nagasaki, Suzuki Shiro y Oishi Kengo, visitarán el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social el miércoles para transmitir las exigencias de los creyentes. También indicaron que debatirán con funcionarios del gobierno central la manera de reconocer a los hibakusha. La empresa japonesa SmileUp, antes conocida como Johnny & Associates, dice que la directora representante Fujishima Julie ha dimitido de los cargos ejecutivos de sus empresas afiliadas. En septiembre del año pasado, Fujishima dimitió como directora ejecutiva de la agencia de representación de artistas Johnny & Associates después de que salieran a la luz los casos de abusos sexuales del difunto fundador Johnny Kitagawa, de quien es sobrina. En octubre dijo que dimitiría como directora representante de todas las empresas afiliadas. SmileUp afirma que Fujishima dimitió como presidenta de 4 empresas del grupo durante el periodo comprendido entre mayo y agosto y que sigue siendo su directora representante, pero que ahora no tiene ningún cargo en sus filiales. SmileUp añade que Fujishima había recibido una remuneración ejecutiva mientras fue presidenta del grupo de las empresas del grupo. La compañía declaró a nuestra emisora NHK que tenía previsto dimitir de sus cargos en cuanto se decidiera quiénes serían sus sucesores y que se le pagó una compensación ejecutiva por su trabajo durante el traspaso. La compañía ferroviaria del este de Japón, o JR Este, planea empezar a utilizar trenes automatizados en un segmento de una línea de tren bala Shinkansen en el año fiscal 2028. No obstante, mantendrá a los conductores a bordo para que supervisen el funcionamiento. El presidente de JR Este, Kise Yoichi, explicó el martes en conferencia de prensa que la empresa desea utilizar trenes automatizados entre las estaciones de Niigata y Nagaoka en la línea Yoetsu Shinkansen en el año fiscal 2028. Agregó que mantendrá conductores en los vehículos. La empresa planea expandir el número de tramos que emplean trenes automatizados. Para mediados de la década de 2030, tiene previsto utilizar trenes sin conductor entre las estaciones de Tokio y Niigata en la línea Yoetsu Shinkansen. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.